Y yo lo quería comentar porque yo hace poquito me abro un Facebook y bueno, empiezo a hacer amistad, de mandar solicitud y bueno, una chica me acepta del Tigre, yo le pongo hola, ¿cómo estás? Ella me manda diciéndome soy soltera, que tengo 17 años y yo le puse yo también estoy soltero, tengo 24 años y bueno. Y ella al ratito ella me manda una foto de ropa interior, va así en desnuda, así acostada arriba de la cama, y yo le puse tan así. Y bueno, y ella siguió mandándome mensajes, charlando que esto, y bueno, le comento. Y ella después me pedía fotos, ¿viste? Me pedía fotos así, pidiéndome fotos cada rato. Y bueno, y yo bueno, estuvimos charlando y seguimos charlando y bueno, nos mandamos fotos, seguimos charlando y después, bueno. Ella no manda más mensajes y yo tampoco no le seguí mandando más mensajes. Y bueno, hoy a la mañana cuando me levanto, me llama un número 011 diciendo que es comisario del Tigre y que me iba a meter preso porque me habían hecho una denuncia que yo me había degenerado con una chica del Tigre mandándonos fotos y así, qué sé yo, esas cosas. Yo quería comentar esto así adelante de todo, para que escuchen y que vean las cosas que hacen los de Claro, afuera, ¿no? claro. Y por lo que me contás, el trabajo que realizaron estos extorsionistas fue quizás crear un perfil falso en la que te mandó solicitud, donde se comenzó un chat. Y bueno, luego de la foto y luego de te pidieron información tuya. Sí, me han pedido información y querían que le ponga una cantidad de dinero, me pedían 80 mil pesos, que si no ponía esa plata me iban a meter preso, que me querían llevar. Y bueno, yo le dije que no contaba con esa cantidad de dinero, que tenía un poco de dinero que no lo tenía, porque ellos me decían si tenía para depositar, ¿viste? Si yo tenía que Sí. ponerle. Como es lo que te piden el CBU y todas Sí. esas cosas. Bueno, yo le dije que tenía, pero no tenía plata ahí, tenía en efectivo. Y él me dijo si tenían un pago fácil o algo, Rapipago, más cerca. Yo le dije, no, el único Rapipago que tengo son a ponerle a 10 kilómetros. Y él me dijo, bueno, yo te voy a pasar ahora el número de cuenta, así cuando vos estés ahí, yo ya te paso el número de cuenta, así depositas el dinero y después vamos arreglando las otras cosas. Y yo le dije, bueno, dije que sí, le dije, pero me levanto de la cama y voy, hablo con mi mamá, le comento las cosas. Y bueno, y ella dice, mi mamá me dice, bueno, vamos a la radio, vamos a hablar. Y yo le dije que sí, vamos, porque es una cosa que no se puede vivir así, porque es una Claro. extorsión, porque es, digamos, ¿no? Como todo. No sé Claro. cómo sería eso, yo estoy pasando esta situación. ¿Y esto cuándo ocurrió? ¿Cuándo comenzó el chat? ¿Y cuándo fue la llamada? ¿Fue todo en el mismo día? No, esto, ponerle yo con la chica me hablé ayer o anteayer a la noche y bueno, ayer me mandó un hola a mi rey y después no lo hablamos más. Y hoy a la mañana cuando me levanto me llega la llamada de esa del subcomisario del Tigre. Bien. ¿Y te dio nombre el supuesto comisario? No, él me decía que él siempre era comisario de allá y yo siempre le pedía el número, ¿viste? El número Sí. ese que le dicen que es de Chapa y todas esas Sí. cosas. Bueno, y él no, nunca me lo daba el número, que él decía que él es comisario, que me pensaba yo y yo le dije no, que me diga qué clase de comisario es, que me pase las cosas como son y bueno, si no yo le iba a escrachar estas cosas así, Claro, ¿y porque vos me. te percataste de que era una extorsión? Claro, sí, yo ahí me empecé a dar cuenta porque él nunca me pasaba el número de Chapa y después me dice, te voy a mandar la denuncia que hicieron para vos, me dice, ¿viste? Y bueno, yo pásenmela la denuncia y bueno, me manda como un email cargado y lo quiero abrir al email ese cargado y no abría el email. Me dice, si no lo podés abrir, avísame, me dice que te lo mando así en pantalla, me dice, ¿viste? Y bueno, yo le dije, mándemelo y bueno, me mandaron la captura y todo eso. Y bueno, y decía, viste, Manuel Villavicencio, pero nada de otras cosas. Ponele, qué sé yo, cómo le podría contar. Y lo que me decía la de la denuncia. Claro. Y bueno, eso es lo que me pasó. Claro. Y vos le comentaste a un familiar y enseguida, bueno, te hizo razonar también diciéndote que era una extorsión. ¿No hiciste el depósito que te pedían 30 mil pesos o más? No, ellos me piden 80 mil Ah, pesos, 80 me mil. piden. Sí, 80 mil pesos me pedían. Claro. Si no me daban, dice, 6 a 12 años me daban por esas cosas, me decía, encima porque fueron fotos y fue todo por internet, no es que yo Claro. me atreví con ella ni nada por el Claro. estilo, y lo que empezó en todas las redes sociales fue ella. Eso es Claro. lo que yo le quiero contar. Claro. Porque es una cosa que de un cosito así que empieza uno y lo termina haciendo que el otro. Claro. Y también hubo fotos del comisario, te mandó una foto a él. Sí, él me mandó una foto de él, Del supuesto comisario, del ¿no? supuesto comisario. Yo tengo la foto de él que salta en el WhatsApp y los Ah, audios que él claro. me extorsiona. Claro. ¿Qué te decían los audios? No, y él me decía que deposite y que si no me metía preso, que ya él iba y hablaba con el fiscal de ahí del Tigre y que enseguida me iba a meter preso. Me decía que él me quería llevar para allá, dice. Que acá no, me iban a venir a buscar de allá, decía. Claro, ¿y él sabía que vos sos de Cañuelas, la zona en la que vivís, esa información la tenía? Claro, porque eso yo lo tengo en el Facebook, lo Ah. tengo. Yo eso sí salta que soy de Cañuela, que trabajo, que tengo Claro. mis cosas, ¿viste? Eso sí lo pueden ver, pero las Claro. otras cosas, lo que es foto y todo eso, lo demás, amistades, no. Claro. Sí, imagina el miedo que tenías en ese momento, Claro, ¿no? porque es la primera vez que me pasa esto, ¿viste? Y yo que nunca, jamás en mi vida tuve problemas ni con la Claro. justicia, imagínate, y es la primera vez, ¿sabes qué? Te pones nervioso, Claro. es un momento feo, ¿eh? Bueno, ahora lo haces público a través del medio de Cañuelas. ¿Tenés pensado realizar una denuncia? Y sí, me tendría que hacer la denuncia porque es una estafa y no, te digo la verdad, ¿no? Creo que es una estafa que están haciendo.